después de haberles hablado de la vocación religiosa de su grandiosidad, que nunca le daremos suficientes gracias a Dios nuestro Señor, voy a empezar a hablarles de los votos religiosos. Y en esta plática de esta tarde les voy a hablar un poquitín, 5 minutos nada más, del voto de castidad. 5 minutos, me van a sobrar. Y luego les hablaré un poquito más del voto de pobreza. Mañana les hablaré del voto de obediencia. Son tantas las cosas que quedan todavía por decir que no tengo más remedio que comprimir las cosas, porque no hay tiempo ya. Ya estamos en el sexto día de Gordillo terminándolo. Miren, sobre el voto de castidad, cuanto menos se hable, mejor. Don Columba Marmion tiene un libro precioso, Jesucristo Ideal del Monje. Aunque es un poco largo y un poco farragoso, Don Columba habla mucho, mucho, mucho y se podría comprimir, pero bien, las cosas que dice son magníficas. Tiene un capítulo precioso sobre la pobreza, 2 sobre la obediencia y ninguno sobre la castidad. No lo nombra, como si no se diese. Don Columba había asimilado mucho a San Pablo. Algunos decían que era como el San Pablo del siglo XX, porque el misterio de Cristo lo asimiló de manera maravillosa. En esos libros que es Jesucristo, Ideal del Alma, Jesucristo, Vida del Monje, muy magníficos libros. Y San Pablo dice algunas cosas, negneguminetorum vobis, ni siquiera se nombran entre vosotros. Porque el nombrarlas ya parece que... No. Podría hacer un canto a la virginidad, todo lo que ustedes quieran, pero mejor es ni hablar siquiera. Hemos de estar a 100 leguas de todo lo que huele en pureza. Por consiguiente, para estar a 100 leguas, ni pensar en ello, ni para rechazarlo fuera. Hablando de los religiosos, yo a veces le hablo un poquito y tengo un esquema, me parece que muy bueno, sobre el voto de castidad. Pero hablando monjas, no. Una cosa quiero decir, eso sí. La vida religiosa y los votos religiosos, por desgracia, no nos hacen impecables. No somos impecables. Es rarísimo, pero alguna vez puede darse el pecado contra la castidad en un fraile o en una monja. Puede darse. Rarísimo, pero puede darse. No somos impecables. Y tengo que decir que aunque el pecado contra la castidad en un religioso o en una religiosa no es el mayor de los que se pueden cometer, es un sacrilegio espantoso, claro, pero no es el mayor de los que se pueden cometer, pues hay pecados mucho más graves que ese, es el más incompatible con la vida religiosa, aunque no sea el mayor. Los hay mayores, pero es el más incompatible. De manera que el religioso o la religiosa, el novicio o la profesa simple o la profesa solemne, que viera claramente que no puede resistir, mantenerse intacta, castísima durante toda su vida, fuera a su casa, corriendo, sin vacilar, sobre todo si no ha hecho la primera profesión y aunque haya hecho la segunda profesión, fuera. Es incompatible para la vida religiosa. Puede ser. Esto y la falta de equilibrio psíquico es un desastre. Es un desastre para la vida religiosa. Santa Teresa tenía un miedo tremendo a lo que ella llamaba las monjas melancólicas, que son las que hoy llamamos las neurasténicas. Es una enfermedad. La neurastenia es una enfermedad que tiene que tratarla el médico. Pero es incompatible con la vida religiosa, fuera. Porque una monja melancólica, una monja neurasténica es capaz de alborotar todo un monasterio. Santa Teresa fuera, sin contemplaciones, la levantaba fuera. Si está enferma, que la cure un médico, hija mía, pero aquí no puede estar usted. Yo tuve la dicha, una suerte que nunca le agradeceré bastante a Dios, porque él me orientó. Esta inclinación que yo tengo a la vida mística, esas cosas, me la orientó mis maestros de novicios, que era un santo, el padre Sabino Lotano. Yo tuve la dicha de hacer el monasterio, y él me orientó hacia la mística. Él me aficionó a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz y después me estiré el fruto que dio, que he podido publicar todos esos libros, que si no hubiera tenido el noviciato que tuve, probablemente no los hubiera escrito. Se lo debo al padre Lozano en gran parte, a Dios, claro, pero que se valió del padre Lozano. Era un verdadero santo, era un místico que vivía la mística. ¡Pero era durísimo! En cuanto tenía la menor duda sobre una novicia, a la calle fuera, sin más. Ante la duda, a la calle. Así era el padre Lozano. Yo formaba parte, después, cuando ya no fui novicio, entonces, cuando ya era padre y demás, formaba parte del consejo de Salamanca, en el que estaban ellos, y veía él como que fuera. Y además, los padres también en conjunto, cuando tenían dudas, fuera, en caso de duda, fuera. Y cuando el padre Lozano, que fue 20 años, o 20 y tantos años maestro de novicios, dejó de serlo, le sustituyó el padre Merino, que era otro santazo, ya muerto también, los dos han muerto. Pues resulta que el padre Lozano, cuando ya le faltaba un año o poco más para morirse, que tenía cerca de 90 años, un día hablando conmigo, el padre Sabino Lozano, mi maestro de novicios, me dijo: ahora que soy viejo y que voy a comparecer delante de Dios, no tengo ningún remordimiento de haber echado tantos novillos a la calle, ni un remordimiento. En cambio, tengo un poquito de remordimiento de que alguna vez fui un poco débil y dejé pasar alguno que después dio grandísimos disgustos a la orden. De eso sí que tengo remordimiento, pero de haberlo echado a la calle no tengo ningún remordimiento. A punto de morirse ya me lo dijo San Sabino Lozano. Sean duros, hija mía, por amor a la orden y por amor a las mismas, y por amor a ellas mismas. Porque se les hace una desgraciada si les da una profesión a quien no puede recibir la profesión, porque no se puede mantener casta, o porque no se puede, o porque está desequilibrada afuera, sin contemplaciones. Para bien de ellas y para bien del monasterio, para que tranquilidad con los demás. Una persona numerastérica no se puede santificar en el monasterio, sino que al contrario, alborotará a todas las demás. En el mundo se puede salvar con mayor facilidad, con mucha mayor facilidad, fuera. Santa Teresa no vacilaba ni un instante, fuera. Sin vacilar un instante. No sé por qué, pero sí, por sé, porque he querido decir que estas dos cosas no pueden pasarse. El pecado contra la castidad no es el más grave que se puede cometer, pero es absolutamente incompatible, fuera. Y eso tiene que tomar la determinación la propia persona, porque ahora los demás no saben si falta la castidad o no. Es ella misma la que dice: no, yo no valgo para monja, fuera. O si es desequilibrado de neurasténicamente, fuera. Tengan en cuenta que a la hora de la muerte no tendrán remordimientos si han sido duras. Tendrán remordimientos si han sido blandas. Porque habrán visto que han perturbado muchos bonos de Dios por haber sido blandas. Y basta ya. A la pobreta. Ya les he dicho que les iba a decir dos cositas sobre la castidad y nada más, y se acabó. Ya está. Ahora la pobreza un poquito, que tampoco es el más importante. Es importante, pero tampoco es el más importante. Voy a decirles unas cosas clarísimas, que no se les olvidarán nunca, sobre el gozo de pobreza. El voto de pobreza nos obliga a tres cosas y nada más que tres. Las dos primeras son muy fáciles de guardar. Lo fundamental es la tercera. Vean ahora, no se les olvidará nunca. Es un croquis sobre la pobreza que me lo han alabado mucho los frailes, que bien dicho y que claro está todo. Primero, el voto de pobreza nos obliga a no poseer absolutamente nada como propio. Lo primero de todo. Todo lo que tenemos, lo tenemos por donación de la orden para nuestro usufructo, pero no somos propietarios. Absolutamente nada de lo que tenemos es nuestro, es de la orden. Lo usamos nosotros porque la orden nos lo da para usar, pero no es nuestro, es de la orden. Nada más que de la orden, no tenemos derecho a poseer nada. Sobre todo si hemos hecho la profesión solemne, hemos perdido incluso el dominio radical para poseer absolutamente nada. Quedamos jurídicamente incapacitados para poseer absolutamente nada, como si nos hubiéramos muerto. Eso ya en la profesión solemne, porque en la simple todavía pueden incluso hacer testamento y todo antes de la profesión solemne, ¿sí? Todavía queda cosa, y no se pierde el dominio radical tan absoluto como se pierde con la profesión solemne. No podemos poseer absolutamente nada, de manera que cuando nos dan alguna cosa, esto se lo doy a usted a título personal, ¿eh? No lo doy a la orden, se lo doy a... Pues mire, usted no lo puede recibir, porque no puedo recibir absolutamente nada a título personal. Lo que me deja usted en el acto lo entregará a la orden, en el acto. Dinero o cosas o regalos, todo a la orden en el acto. Es que se lo doy a usted, no se lo doy a... Bueno, pues no me lo dé porque no lo puedo dar. No podemos poseer absolutamente nada como propio. Nada. Pero esto es muy fácil. A mí qué más me da que las cosas que tengo en la celda, por ejemplo, no sean mías sino de la orden, si me las dejan usar hasta que me muera. Si fueran mías sería exactamente igual, las tendría que dejar a la hora de la muerte igual, de manera que esto es muy fácil. Esta primera condición es muy fácil. ¿Qué no es mío? ¿A mí qué? Es de la orden. Bien, pero me lo dejan usar, pues como si fuera mío. ¿En qué se distingue una cosa de la otra? ¿En nada? Esta primera condición es sencillísima. Lo mismo da ser dueño que no ser dueño. Si te lo dejan, como si fueras dueña, igual. A la hora de la muerte los tendrías que dejar igual, aunque fueras dueña. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. O sea, que por eso les he dicho que las dos primeras condiciones, ahora les voy a decir la segunda, son muy fáciles. La tercera es la cual. La segunda es esta. El voto de pobreza nos obliga a no disponer de nada sin permiso de la orden. Claro. Es una sencilla consecuencia. Si lo que tienes no es tuyo, no puedes disponer de ello sin permiso de la orden, de la orden. ¿Quién es la orden? ¿El general de la orden? ¿El padre provincial? ¿La madre federal? No, la orden en cada convento es la superiora o el superior que está al frente del convento. Esa es la orden. Porque no vamos a pedir el permiso al padre general. Sería bonito. La orden está significada en cada convento por el superior al superior. Esa es la orden. Y sin el permiso de ese superior, que es la orden, no puedes disponer de nada porque no es tuyo. Y si haces un regalo, por ejemplo, a un seglar y demás, estás faltando a la pobreza. Sin permiso no puedes hacerlo porque no es tuyo. Has regalado una cosa que no es tuyo, la has robado a la orden y si la has entregado a otro, no puedes hacerlo eso. Todavía entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Se suele tener un poco más de amplitud de criterio porque entre hermanos es como si fuera todo junto y todo de todos. Si ustedes dan una estampita a una hermana, no vayan a pedir permiso porque son ridiculeces. Esos son ridiculeces. Los permisos se piden de cosas un poco importantes, pero cosas insignificantes no, porque se hace el ridículo. Que no somos esclavos, somos libres. Yo no sé cómo funciona este concepto, no lo conozco. Pero cada vez estoy más convencido que funciona bastante bien. Gracias, gracias, señor. Hay bastante sentido común, que es lo principal, que les falta muchas hojas. Cuando hay sentido común, casi todo basta bien ya. En esta casa, veo yo que va bien las cosas. Pero sin saber lo que voy a decir, porque yo no sé cómo funciona esta casa. Ya me ha dicho que está enterando. Yo haría, si fuera superior, los padres ya no hace falta tanto porque cobramos mucho por nuestra cuenta sin pedir permiso muchísimas veces. Pero las monjas que piden permiso para estornudar. Yo diría, mire usted, si yo fuera superior o superiora, les diría, hay unas cuantas gigantes en las que no necesitan permiso nunca, porque ya lo tienen desde ahora todas de una manera general. Y para quitar todas las estructuras, esto y esto, no me pidan nunca permiso, porque ya lo tienen ahora todo. No me pidan permiso para eso, ya no tienen ahora. Una por parte de los pero tú, si te dan permiso y no ha ocultado nada, no presentado los de manera que la señora por eso, de tal manera que casi obliga a dar el permiso. Pero si han sido sinceras y demás, al pobre, al pobre, teniendo siempre a lo más, teniendo no lo ves más, lo ves menos, lo que necesitas para la vida. Hay madre de en las provincias de San José de Ávila, la Santa de la cuando se la gente de aquel que el palma, que se funcionaba para mí, para la pica, y había un poquito de falta, para que no se la fundaría. Empezaron las noticias, la y el cristiano como pobres, no somos felices, pero no somos felices, cuando nos faltaba carne, palma, y nada. Ya le he dicho, por ejemplo, terminantemente, para medir dónde es el tren para mi papá. Y en el tren, no en el taxi. No me dan ganas. Y voy un segundo porque no hay tercera, porque no hay cuarta. A lo pobre, a lo pobre, a lo pobre. ¿Quién termina por lo pobre? Ya le decía, le dije que a ustedes pobreza, donde a veces comen mal. Por diez, bendito sea Dios, no van mal. Y siguiendo, con pobreza, muriera de hambre, esas benditas sean las monjas de San José que se han puesto de hambre. Y si esto dijo que me entraba por los pobres, lo dijo eso. Mira, no, esto es distinto. Pues si tanto la pobreza. Para mi trabajo, pero quizás estarían mejor en la biblioteca, como cuando necesite un libro ir a buscarlo. Pero claro, como todos los frailes tienen una buena biblioteca, todos, y cada uno tiene los que necesita para su especialidad, como le digo así, pues cada uno tiene un poco. Tengo muchísimos libros, los dirijo con mucha frecuencia, pero antes de morirme voy a hacer una saca grande a la biblioteca, como la biblioteca. Morirme con los menos libros posibles, con la Biblia y con Santo Tomás de Aquino. Claro, con eso se puede hacer frente a todo. Y cuántas otras cosas superfluas tenemos. También las monjas a veces tienen cositas, y vienen apegado al corazón, que es lo malo. Porque un padre pasionista, le dio a Santa Gema Galgani una reliquia de San Gabriel de la Dolorosa. San Gabriel de la Dolorosa era pasionista. Y como ella tenía tantas ansias de ser pasionista, se murió con las ganas de ser pasionista. No llegaron a ser nunca monja. Santa Gema Galgani fue a ser monja. No llegó a ser monja. Aunque toda su ilusión era ser monja pasionista, no lo consiguió nunca. Pero era pasionista en pasión, ¿eh? Eso sí, montar su alma, montar su pasión. Y cuando recibió la reliquia de San Gabriel, que era nada menos que un diente de San Gabriel de la Dolorosa, ¡ay, Dios mío! Se volvió loca de alegría, porque tenía una devoción tremenda a San Gabriel. Se le apareció muchas veces. San Gabriel de la Dolorosa se le apareció muchas veces a Santa Gema Galgán y hablaba con ella y rezaba en el diario. Bien, era íntimo amigo de él. Y claro, cuando tuvo un diente, tenía una alegría tremenda. Y un día se le presenta a nuestro Señor, lo cuenta Santa Gema Galgán, lo cuenta ella misma. Se le presentó a nuestro Señor y le dijo, Gema, el diente de San Gabriel. Pero Señor, que es una reliquia, que yo tengo mucha devoción. Tienes el corazón pegado a él y no quiero que lo tengas pegado a nada. El diente de San Gabriel. Y se lo tuvo que dar y supongo que lo guarda nuestro Señor en el cielo. Pues yo les garantizo a ustedes que casi todas las monjas quieren un diente de San Gabriel dentro de la, que no lo quieren dejar por nada del mundo. Será una estampita, será un recuerdito, será una reliquia. Quieren un diente de San Gabriel casi todas. Y el Señor quiere que se desprendan de ese diente de San Gabriel. Porque quiere su corazón solo para él y sin ningún apego a nada. A veces somete a unas pruebas tremendas el Señor, ¿eh? Exige cosas que después no quiere que las cumplamos, pero viene a ver si efectivamente el alma está dispuesta a ello. Lo que le pidió Abraham, el hijo único Isaac, en el que estaban las promesas mesiánicas, estaban en Isaac, que un día se le presenta a nuestro Señor, coge Isaac y sacrifícamelo. Abraham, sin vacilar un instante, se va con el niño al monte Moria y en el momento en que iba a clavarle el puñal, ¡fuera! Porque lo único que quería era probar a ver si efectivamente yo soy por encima de todo. He probado tu fe y ahora te digo que te ratifico todas las promesas mesiánicas y en este hijo, en los sucesores de este hijo, vendrá el Mesías del mundo. El Señor a veces nos dice un sacrificio terribilísimo y no quiere que lo cumplamos, sino a ver si estamos dispuestos a hacerlo. No quiere que lo cumplamos. Cuando llegue el momento de cumplirlo, dice, no. Pero quería ver a ver si tú estabas dispuesto a eso. A veces cuando el alma está muy arriba le pide sacrificios increíbles y no quiere que los cumplamos. Pero los pone. Una vez, recuerdo este propósito, no viene muy a propósito, pero un poquito sí, además ilustra para ciertas otras cosas y va bien. Un día se le presenta al santo cura de Ars un cura, un sacerdote que venía a una parroquia. Y le dice, señor cura, yo siento unas ansias tremendas de soledad. Soledad, no me gustaría irme a la Cartuja. Soledad, ¿puedo alimentar este pensamiento o le parece a usted que es imprudente? Y le dijo el santo, sí, aliméntalo. Eso es de Dios. Una cosa de Dios, alimentas. ¡Ay! Entonces voy a decirle al señor obispo que renuncie a la parroquia y voy a decir, ¡cuidado! Tú te quedarás en la parroquia toda tu vida. Porque el Señor te pone ese sentimiento para que tengas espíritu de recogimiento y de soledad, pero no para que abandones la parroquia. ¡Allí, a la parroquia! ¡Qué bien dicho! A veces el Señor nos pide cosas que no quiere que cumplamos, pero para ver si estamos dispuestos. Santa Gema, el diente de San Gabriel. Santa Teresita y su alfiler, aquí lo tengo puesto, mire lo que les he dicho antes, el alfiler que lo tengo puesto. No por escrúpulos, sino por delicadeza. Un día se encontró con que tenía en la celda un cantarcito para agua. Las carmelitas no tienen más que el camastro, que es una tabla, como ustedes creo que también lo tienen, un jergón de paja y las mantas que necesitan. Y como duermen vestidas, no necesitan sábanas, necesitan, duermen vestidas. Debe ser muy inconveniente eso. Pues mira, sí, que lo hacen así. Y tiene además un taburete pequeño que les hace de mesa, no tienen mesa. Y una escoba, nada más, no tienen más. Y un cantarcito, un pequeño cantarcito para agua. Lo tienen en la celda también. Y un día Santa Teresita se encontró que un cantarcito muy lindo que tenía se lo había sustituido a la priora por otro grande y desportillado y feo. Se alegró muchísimo. Qué bien, ahora ya soy verdaderamente pobre. Antes tenía un poquitín de apego aquí en el cantarcito tan bonito. Ahora con este tan feo, ahora no tendré apego. Hasta esa edad. Cuidado, en los viajes, la clase, el ejemplo... En los viajes, la clase de viaje, tercera no la hay, pues segunda, pero la máximo. En el trato con los demás, en el trato con las cosas comunes de la casa, ten muchísimo cuidado, apagar las luces, cerrar los grifos, que todo eso va corriendo, y todo eso es faltar la pobreza cuando se hace advertidamente, a veces sin darnos cuenta, pues, pero cuando se hace advertidamente hay que tener cuidado en las cosas de la casa, no romper cosas, no estropear cosas, cuidar el hábito, cuidarlo todo, por espíritu de pobreza. Y remendar. Más que un hábito nuevo, remendar, a coser. Que no las ve nadie. Ahí dentro vayan siempre muy limpias. Estoy encantado con que se tengan que duchar todos los días. La que no quiera ducharse a la calle. Me parece muy bien. Limpieza, pero pobreza. Ay, mire, yo seré monja, pero a condición de no ducharme. A la calle, no les interesa. Y luego hay que dar cuenta detallada de todo, si salen para algún viaje, para alguna cosa hay que dar cuenta. Les voy a contar una anécdota para que vean cuando un religioso cumple con su deber. Ustedes habrán oído hablar del padre José María Lagrange, el gran exégeta. Era el director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, y era un hombre extraordinario. El exégeta más grande que ha tenido la orden, una cosa fantástica. Y era un religioso